Amigas, vamos a la calle a conocer a unos pies que me hablan por el Face. Sí, olvídate. Vamos. Fueron a la esquina del parque y ahí estaban los pibes con una botella y cigarrillos. Las pibas lo veían de bueno y llega su tiempo cuando ellos les preguntan si querían fumar y ellas dijeron que sí. Pero nunca se dieron cuenta las pibas de que lo que le habían invitado a fumar era marihuana y mezclaron el vino con pastillas y quedaron re mal. Luego los pibes la llevaron a la casa y le hicieron de todo, entre eso la violaron. Nunca confíes en extraños, ni fumes, ni tomes algo que no conozcas. Este es un mensaje de los y las estudiantes del Comercial 4 para el programa Jóvenes y Alcohol de las Otras Voces, con apoyo de la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.